apareció en Santa Fe un jueves a la tarde, de baja estatura, con el pelo blanco. Cuando hablaba se notaba que era maestra. Llegó de Concordia hasta la ciudad de Santa Fe y sacó de su cartera un paño blanco, era un pañuelo. Ella decía lo que decían todas las madres, representaba un pañal. Se lo puso en la cabeza y empezó a caminar. Aquel pañal, que luego se transformó en pañuelo y hoy es una bandera, empezó a circular por la Plaza del Soldado de Santa Fe. Algún día, en las tantas entrevistas que le hice a Keke Kaufman, me dijo: nos estamos yendo. De a poco cada una de nosotros nos estamos yendo. Lo que ninguna de ellas imaginó es que cuando se iban, nos dejaban un camino. Que atrás de los pasos de ellas van nuestros pasos. Se nos fue Keke Kaufman, aunque como decimos siempre, hay gente que nunca se va. Se presume inocente. Si no me cree, acérquese todos los jueves a la plaza y ahí las verá a ellas, que de paciencia saben y mucho, de lucha ni hablar. Y cuando la justicia llegue en su totalidad, sí se podrá decir que fue, porque algo habrán hecho. Soy descendiente de familias migratorias que vinieron a América para poder sobrevivir de las persecuciones. Yo tengo una convicción muy profunda sobre el socialismo, que no es más ni menos que lo que buscaron hasta dar su vida nuestros propios hijos, la patria socialista. No pudieron detenerte y quitarte tu ternura, aunque en plena dictadura se apropiaran de tu vientre. Porque la plaza es de ellos, sí, de los desaparecidos, presentes como siempre. Porque con esta lucha y con esa lucha por la memoria y la verdad, los mantenemos con vida. En ti revive la plaza y el amor que siempre espera, el cariño y la esperanza de las madres y de abuelas. No, las madres no construimos solas, construimos con todos los jóvenes. Y trabajamos juntas, somos todas madres de Plaza de Mayo. Un pañuelo por bandera y un reclamo sin rencores, que devuelvan esas flores y al jardín su primavera. Creo que no les hemos fallado y que ellos sabían que las madres iban a seguir la lucha. Tu corazón es mil partes. Las madres, que ya estamos muy viejas, muchas ya no se han ido, pero por cada una que quede, vamos a seguir lo que nos hemos propuesto. Reivindicar, levantar las banderas de nuestros hijos y socializar la maternidad, tratar de transmitir a las jóvenes generaciones que deben recoger esos sueños y esos proyectos para lograr el país que todos queremos, al que todos aspiramos. Tus ojos se reflejan. Largo tiempo que ha sufrido, cicatrices que nos cierran y un dolor que compartimos, seguirá siendo ese faro que ilumine los caminos de los que siguen perdidos y andan buscando su amparo. Keke no se va a ir nunca, como no se van los grandes héroes y las grandes heroínas de nuestra patria, del mundo. En ti revive la plaza y el amor que siempre espera. Tu pañuelo es mi bandera que me abraza, abuela Lera. Keke Kaufman, estarás presente siempre. Se presume inocente. 20 años. Haciendo Radio. Nuestro homenaje a Keke Kaufmann, el abrazo a Hugo, a su hijo, a Julia, a su nuera, a sus nietos y a todos aquellos que la queríamos y la queremos muchísimo a Keke Kaufmann. Como decíamos hoy, atrás de sus pasos vamos otros, y ellos nos dejaron, casi sin saberlo, sin quererlo, nos dejan un camino. Se nos fue Keke, pero Keke está con nosotros.